¿Cómo se realiza la cogida de olivas? Hoy en día la recogida de oliva ha cambiado totalmente de lo tradicional. Antiguamente se cogían con unos ganchos y unas varas o cañas, donde se usaban los aparejos de la burra o el macho, o incluso los propios serones, para que no cayeran al suelo. No existían las mantas y prácticamente casi todas se caían al suelo. Había que recogerlas todas a mano. Para recoger del suelo, un capazo te podría costar hasta 4 o 5 horas, más o menos unos 15 o 20 kilos. Luego aparecieron las mantas y una máquina que las recogían cuando caían al suelo, pinchándolas y echándolas a una pequeña tolva. Y hoy en día ya están los abanicos, que van conectados a los tractores. Por medio de vibraciones las hacen caer de los olivos. Luego, después de recogerlas, se llevan a la almácena donde allí se obtiene el aceite.